de la misericordia, pégame duro, estoy frío. Sé que no puedo, sé que no quiero, sé que no puedo, sé que no quiero otra mujer. En su hombro ya, pero otra mujer. En su hombro ya, pero otra mujer. En su hombro ya, otro.